Nunca supe hacer nada demasiado bien. Nunca quise ser otra perfecta turca de este inmenso burdel. Nunca conseguí un buen trabajo, pero mi mayor fracaso lleva nombre de mujer. En este mundo donde a la lucidez se la llama locura, pasé los largos años de mi niñez planeando la fuga, y tiempo después se confirmaron las dudas. Los peores temores se hacen realidad, no hay dónde escapar ni salida alguna. Es salida ninguna, salida ninguna. De esta mentira que nos han impuesto, a veces creo que mi mayor virtud es a la vez mi mayor defecto. Conciencia.